Zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántos años tienes tú. Diga Dios y salga ahora. De títere fue, yo no fui, fue tete. Pégale, pégale, que diamerita fue. Con la mera taza de café y una rebanada de pastel. Diga Dios y salga ahora. Pone el huevo amarillito, pone uno, pone dos, pone tres, pone cuatro, pone mil. Dígalo si salga ahora.